Instrucciones para tres derivas somáticas playeras. 1. Recuéstate. Estés donde estés. Siente la gravedad, el peso. Te sostiene como siempre te ha sostenido. Descansa. Descansa para cerrar los ojos. Déjalos caer un poco. Luego, déjalos caer del todo. Imagina que en un párpado alguien te dibuja una bandera pirata y en el otro una señal de auxilio. Un ojo ha sido raptado y traspasado al otro ojo. Trasvase de ojos, piratería, hackeo de la visión. Estamos en alta mar, oleaje. Frota las manos, los talones de las palmas de las manos. Cuando comiencen a calentarse, coloca la parte mullida de la palma sobre la cuenca de los ojos. Amóldala como si las manos solo sirvieran para tapar los ojos. Azul casi negro. Inspira despegando ligeramente la palma de la cuenca de los ojos. Despega la córnea, la retina. Parece una esponja o el talón de una chancleta. Expira presionando fuertemente la palma sobre los globos oculares. La escotilla de un pozo. Succión. Continúa inspirando y expirando, despegando y presionando, mientras, una a una, introduces por la escotilla imágenes cercanas y también lejanas. Luego, también olores que recuerdes y también sonidos. Uno a uno, que recuerdes también por la escotilla. Ahora, todo ello, imagen, recuerdo, olor, córnea, sonido. Todo ello es triturado, mascado, engullido en el fondo del ojo. Como un tifón succionado hasta la garganta. Agujeros negros, enanas blancas. 2. Despega las manos de golpe y colócalas sobre el pecho. Ha cambiado de color, de golpe. Naranja casi rojo. Mientras masajeas el pecho, marrón casi naranja. Inspira intensificando el color que ahora aparece. Expira tiñendo la superficie del color que ahora se extiende. Extiende el color, tiñe la superficie. Continúa extendiendo el color y la superficie hasta que empiece a disolverse. El licuado permite que desde la frente se adentre en el fondo de tu garganta. A través de la boca, zumo de granada. Abre la boca despacio e inclina el cuello hacia atrás. Cada vez la boca más atrás, la garganta más abierta. Ahora una anémona. Imagina. Un tentáculo transparente y gélido se introduce en la boca y a través de la garganta llega hasta el corazón. Con qué suavidad. Lo agarra. Lo desenrosca, lo suelta y lo mueve de lado. Al corazón lo mueve de lado. ¿Con qué suavidad? Es un movimiento de torsión. Sientes el vacío claro. Es un rapto coreográfico. 3. Con los ojos intercambiados libremente y el corazón al otro lado, desciende tus manos hasta el inicio del pubis. Abierta las manos, índices y pulgares rozándose, hay unas de diamantes. Dentro de las de diamantes hay una vejiga. Dentro de la vejiga hay un pez. Dentro del pez hay una perla. Dentro de la perla hay saliva. Cuando estés preparada, presiona la vejiga con los dedos. Cuando estés preparada, acorrala el pez con los dedos. Cuando estés preparada, detecta la perla. Cuando estés preparada, escupe la saliva. Si tienes ganas de orinar, orina.